Las crónicas del barrio. Capítulo 7. Los chacales. Primero sintieron una patada en las costillas que las hizo crujir como tortillas duras rompiéndose en un costal. Una bota picuda, un tenis para correr y un zapato de cuero se iban intercalando para impactar sobre los torsos desnudos. A cada patada sentían que el alma se les escapaba por la azotea, que brincaba por los techos como ellos lo hacían en las madrugadas con los gatos, sus amigos a los que querían imitar, con quienes compartían las sombras en silencio. ¡Pinches gatos! Por su culpa nos agarraron, pendejos. Pensó antes de recibir 3 patadas más de la misma bota picuda. Un gemido seco y silencioso se le atoró en la garganta. La sangre le obstruía el grito de dolor, taponeándole el gañote y la nariz. Intentó respirar, pero nada entraba, nada salía. Solo escuchaba las risas repicar en el techo de lámina. Sintió desvanecerse. La vista se le fue a negro. Ya había acabado. Por fin la oscuridad se lo llevaba, arrastrándolo hacia ese lugar que tanto había anhelado desde que era un niño. Pero la luz regresó a sus ojos, y las entrañas le empujaron la sangre que salió como un animal podrido en medio de los dientes. Una limaña sanguinolenta, que parecía reptar como si también luchara por escapar de ahí. «Pinches gatos pendejos, ¿para qué hicieron ruido?», recriminaba el mayor de ellos, sin saber si lo pensaba en verdad o era la mona la que lo hacía pensar que pensaba. Tan recia la mona, tan fuerte la mona, pero toda suavecita. Su almohada de PVC, que ni los golpes hacían que su aromático embrujo desapareciera. La monita, la misma que les había quemado las fosas nasales, que les jodió tanto el olfato y les impedía distinguir el aroma de sus propios orines mezclado con sangre y el solvente que se les salió a patadas del pantalón. Putos gatos, siempre tan calladitos, siempre tan chitones. Y el día que debían estar pendejando van y quieren coger. Ahí en la pinche sotehuela de la tía del chacal. Gatos pendejos. Solo queríamos ver qué había. No la íbamos a robar. Ni que fuéramos pendejos como ustedes que se metieron en la basura de esa pinche vieja chismosa. Que corrió a decirle al chacal que nosotros le robamos el tanque del gas. Que no mame, nadita, por esta. Y eso que siempre deja todo bien puesto. Solo quería una excusa para chingarnos. Que es que porque nosotros metimos a su morro en la mona. Si ese güey ya era un desmadre. Hasta el chacal le puso sus putazos y sigue igual, más culero, pinche sangre culera. Pero pinches gatos, les digo, pinches gatos pendejos. Y uno preocupado porque traguen, para que ustedes no roben. Ustedes no son ratas como uno, por eso son gatos. Solo tenían hambre y de hambre, pues nosotros sí sabemos un chingo. Pinches gatos, me cae. Pero las patadas comenzaron a exorcizarle el solvente del cerebro, a quitarles el aliento. Porque de su boca brotaba algo que ya ni aire era. Ese había desaparecido cuando los arrodillaron con el batazo en la boca del estómago. Querían caer, pero no podían. Ni siquiera los dejaban acariciar el piso. El bendito concreto que los haría descansar un rato. Los mecates amarrados a la reja les estrangulaban las muñecas, volviendo a sus manos unos bultos carmesís. El más joven de ellos lloraba tratando de no gritar, con los brazos estirados como chicle. De las axilas apenas le asomaban unos pelillos, como bigotes de gato. De esos mismos gatos que los habían abandonado. Pinches chamacos vergueros, escucharon detrás de ellos cuando las patadas pararon. Sentían la sangre caliente aglutinada debajo de la piel, los dientes flojos por las patadas. Les dije culeros, aquí en el barrio no se roba, no se chinga putos, aquí se respeta. Andan de pasaditos de verga, pues ya saben lo que les pasa a los culeros como ustedes. Las manos gordas y grandes impactaron en el rostro de los 3 ratitas. Manos duras como piedras, dedos que parecían de barro, gruesos como los mecates que los sujetaban. Cada cachetada los sacudía como un costal y les dejaba el rostro hirviendo como si les hubiera untado chile. «Ya, chacal, ya, carnal. Neta, no le chingamos nada a tu tía. Ya, güey», dijo el mayor de los ratitas suplicando misericordia. Se atrevió a levantar la mirada. Sacó fuerza para hacer contacto visual, como el perro que suplica piedad al amo y le responde con una patada. Y lo vio con un solo ojo, porque el otro estaba nublado por la sangre. Y lo escuchó con un solo oído, porque el otro zumbaba y un pitido le recorría como una descarga eléctrica hasta la mandíbula. No lo recordaba tan grande, tan fuerte, con el torso como una lavadora, con los brazos como postes. Quizá era la chamarra esponjada con las letras que formaban la palabra Bulls en el pecho, o el pantalón enorme de mezclilla que caía como lanes por el peso. O quizá era que estaba de rodillas, suplicando por sus hermanos. Él ya era un adulto, suficientemente huevudo, como le decía la tía. 23 años, ya fogueado, ya vivido, ya jodido. Pero sus carnales, ¿qué culpa tenían más que ser como los gatos? Con hambre, con ganas de perderse entre la oscuridad de las azoteas, afuera todo el día, toda la noche, hasta que regresaban a dormir un ratito y los corrían de nuevo a escobazos y mentadas de madre de su casa que no era suya. Carnal, carnales, chacal, medus, cache, ya, güey, o deja ir a mis carnalitos, güey, ellos no hacen nada, güey, nomás me siguen, güey, nomás, nomás. Paró en seco cuando escuchó la puerta abrirse y el ladrido de los perros se fue acercando. Escuchaban tan cerca el sonido de las cadenas tratando de contenerlos, de las uñas que hacían rayones en el suelo mientras la baba le salpicaba en las heridas del torso. El menor de los ratitas estalló en un grito de terror cuando sintió acercarse la respiración del perro sobre él. ¡Chacal, chacal, no mames, güey! Dijo el mayor mientras rompía en llanto y volteaba a ver a sus hermanitos. Uno gritando del terror, el otro apenas despertando luego de que el medusa lo noqueara de una patada. No les eches los perros, no mames, no hicimos nada, güey. Te juro que no haremos nada más, güey. Por esta, te la juro, por esta. Y trató de acercar los labios a la cruz de dedos rojizos que eran sus dedos. No nos vuelves a ver, ya, güey, ya, carnal. Y el chacal lo ignoraba, como si no estuviera ahí, como si no existiera. Miraba a los perros, tan grandotes, tan sanos, con los músculos de las patas y el lomo tensos y duros, como si los perros estuvieran hechos de hormigón o de acero. Su pelaje gris lo hacía imaginar que eran trofeos vivientes. Piches ratitas pendejos, pero les dije, cabrón. ¿A poco no les dije que si los volvía a ver con sus mamadas iba a haber pedos? La voz del chacal era tan gruesa que opacaba los ladridos de los perros. Su boca, una cueva que producía más terror que los colmillos a punto de rasgar la piel. Les advertí sí o no, y por fin lo miró a los ojos. Esos ojos negros como manchas de tinta. Ojos pequeños y rasgados que se le disolvían en el rostro moreno. ¡Sí o no, puto! Gritó y su mano de piedra reventó varias veces en la nariz. ¡Sí o no, puto! Siguió varias veces hasta que el ratita mayor por fin cayó en la oscuridad de sus párpados. Se puso en pie, se quitó la chamarra y dejó al descubierto el torso de toro que hace años una bala no rompió. Se amarró los tenis, miró al medusa conteniendo a los perros, al cachetes fumando en una esquina y se acercó al menor que aún lloraba con desesperación. Cuando se despierten tus carnales, se van a la verga de aquí. ¿Va, mijo? No los quiero ver de nuevo chingando en el barrio. Cualquier mamada, escúcheme, cualquier mamada que me llegue a enterar, si me los topo, los mato. ¿Entendió? El ratita solo asintió con la cabeza, mientras el perro se abalanzaba sobre su espalda. ¿Entendió sí o no, culero? Dígalo. Gritó el chacal y al obtener su respuesta tronó los dedos al medusa. Dale un llega al güey nomás. Y los perros ladraron y los colmillos pellizcaron algo de piel. Y un grito se incrustó en el cielo espantando a un gato que pasaba por ahí, el cual brincó de techo en techo hasta perderse en las sombras donde ellos nunca más los acompañarían. Nunca más los volvieron a ver, ni en los pasillos, ni en la avenida, ni en los techos donde se ocultaban. Nunca más se supo de ellos y pocos querían recordarlos. Abandonaron el sillón relleno de latitas amarillas de solvente, ese esqueleto en el callejón donde habían pasado los últimos años disolviendo sus pocos recuerdos a través de la nariz. De los ratitas solo quedaron los gatos que parecían aún buscarlos por las noches. Se juntaban en el techo de la casa, esperando comida, esperándolos a ellos. Pero de la ventana solo asomaba el rostro de la tía, la madre postiza que los corría escobazos y a cubetadas de agua sucia, así como lo había hecho con los ratitas antes de que se les viera partir, con los cuerpos llenos de moretones, con los rostros hinchados como jitomates podridos, el menor de ellos cojeando con una muleta improvisada hecha a base de madera vieja y trapos. Nunca más los vieron de nuevo, nunca más se supo de ellos, y para ese entonces, a nadie le importaba. La gente no sabía a quién agradecer cuando comenzó a ver que no desaparecía la ropa, que nadie quebraba las cadenas que unían los tanques de gas, que a los autos no les faltaban espejos ni calaveras. Una fuerza divina, invisible, los protegía cuando por descuido dejaban las bicicletas sin cadena en los pasillos y seguían ahí un par de horas después. Lo sabrían con el tiempo, cuando esos tres apodos se murmuraran de boca en boca y todo el mundo supiera el por qué les llamaban los chacales, porque hasta ese momento solo los conocían por sus nombres que después olvidaron. El recuerdo de ellos era compartido por la gente. Siempre sentados en las escaleras del mercado que no llevaban a ningún lado. Pasaban las tardes esperando a que pasara algo, pero no pasaba mucho. Miraban a la gente ir y venir entre las nubes de polvo. El Cachetes y el Medusa saludaban cuando alguien pasaba de forma apresurada. «Buenas tardes, jefe. Buenas tardes, jefecita. Cámara, antes saludabas, Leti. Cámara, ¿a dónde vas con eso, Graciela? ¿Y mi beso, Vero? Pinche vieja mamona, ni que estuvieras tan buena», gritaban cuando las veían desaparecer a lo lejos. «Buenas tardes, ingeniero. Salúdeme a Lauli. ¿Dónde anda? ¿Peleando con el Van Damme? No, güey, con el Bruce Lee». Y reían a carcajadas. Miraban pasar a señoras con el mandado, a niños cargando mochilas gigantes, a los hombres que salieron y nunca regresaron. Veían adolescentes más pequeños pasar y los llamaban a chiflidos. «Juan, ven, güey. Sergio, ven, güey, no seas mamón». Y si no los obedecían, iban por ellos. «Te estamos hablando, culero, ¿qué no oyes o eres pendejo? Míralo, todo pendejo y dientudo. Ve por una chela y unos cigarros sueltos allá a la esquina. Tráete un pollo rostizado, culero. Y nomás le agarras y ya sabes, tus putazos». Los usaban como meseros, sin propina, sin las gracias, sin nada más que un órale, sáquese a la verga. Mientras comían pollo a tirones, el negro pasaba junto con el Bigotes y el Púas. Y era el único momento donde el chacal hablaba y los otros dos por fin quedaban en silencio. No tenían permitido decir nada hasta que se los pidieran. Solo el chacal era el enlace. Solo él apagaba el cigarro, se ponía en pie y los recibía como embajador. «¿Qué pedo, negro? ¿Todo chido?», preguntaba el chacal mientras el negro sonreía. «A ver, par de putos, váyanse por una patona y una coca. Están tomando pura mamada, vamos a hablar de business». Y sin hablar, sin reírse, sin hacer chistes, agachaban la mirada y obedecían, mientras el Bigotes le pegaba un manotazo en la espalda al Cachetes. «Cachondeada, pinche marrano», y el Púas lo imitaba con otro manotazo. «Pinche cerdito, ya pídelos con una tortilla, culero». «¡Órale, a la verga que tengo sed!», gritaba el negro chasqueando los dedos, y los dos desaparecían en medio del mercado. El negro y el chacal eran tan parecidos en sus rasgos que muchos pensaban que eran familia, o que el chacal era una versión más joven de él. Los dos con la nariz gruesa, los ojos negros, la cabeza grande como vaca, fornidos hasta parecer gordos. Solo había una gran diferencia. El chacal era más alto y ancho que cualquiera de ellos. Sus tenis parecían hechos para gigantes. Su camisa verde se extendía por su cuerpo como una sábana de lona. Todo era enorme en él. No pasaba de los 20 y tantos y su cuerpo era gigantesco desde los pies hasta su cuello. Y cómodamente gigantesco, como un perro bravo y enorme. Su cinturón de doble villa, su pantalón bombacho que se retenía con tachuelas incrustadas en la suela. La cerveza se veía diminuta cuando la sujetaba en sus manos de adobe y la empinaba hacia sus labios. Lo que más perturbaba a Negro, cuando lo tenía de frente, era que su altura lo obligaba a levantar la cabeza para observarlo directamente a los ojos. Por eso le pedía que se sentara. «Ahí estás bien, güey, siéntate. A ver, putos, vayan por algo para nosotros», era la indicación que siempre se repetía cuando llegaban con él. Ahí sentado el chacal nunca sería una amenaza. Aprendería que sin importar su tamaño, él estaba debajo de ellos, de los mayores, aunque 7 u 8 años comenzaban a parecer nada. Lo querían en el piso como perro, para que entendiera por la buena que ellos eran los que movían todo ahí, los que le daban chamba los fines de semana y le permitían participar en los trabajos grandes, pese a que lo consideraban un moco. Le habían dado pistolas solo a él porque las sabía usar muy bien. 2 años en el ejército le habían bastado para volverse un experto en armas cortas y largas. Nunca pasó de cabo. Las reglas lo desesperaban, las órdenes le jodían la paz. Un tiempo se había visto a sí mismo con una gran carrera militar, pero su sueño se esfumó cuando contaba el dinero y le hacían jurar frente a una bandera que para él solo era un trapo multicolor. Por eso lo seguían empleando y muy por dentro sin mostrarlo les aterraba. El perro grande y bravo se podía desquiciar de la nada, como otras veces cuando vieron sus puños de roca abusar sobre el rostro de la gente, que perdía todo encañonados afuera del banco. Lo seguían invitando pese a que su furia y ambición era incontrolable, como aquella vez que en un ataque de ira mandó al Púas de un solo golpe al piso. En ese entonces ni siquiera era mayor de edad, pero ya tenía la fuerza suficiente para romper mandíbulas. Fue antes de que lo intentaran adoctrinar para defender a la patria, antes de que descubriera que la única patria que respetaba era él y su familia. El negro prefirió olvidar, dejarlo pasar y solo reír. Además, el Púas se lo había ganado por borracho problemático como siempre, por sentirse algo sin él, por creer que ser su hermano era suficiente. Que se haga hombrecito solo. Un día no voy a estar y se lo van a chingar, pensaba el negro al verlo esa vez en el piso, con la nariz rota. ¿Qué va a hacer de ese pobre pendejo sin mí? Perdón, negro, había dicho el chacal aquella vez, y el negro sonrió. Sabía que el perdón, la deuda, era más fuerte que la amenaza o el miedo. Tenía un futuro soldado a su mando, un soldado gigante y monstruoso que le sería fiel, o al menos eso creía. Cuando el chacal colgó la bayoneta y pagó su pena de desertor, regresó a las escaleras de concreto, donde nadie los veía por las tardes en los fines de semana. Se fueron al jale, andan chambeando, dándole duro al pedo. Respondían cuando preguntaban por ellos. Nadie tenía claro cuál era su trabajo, pero lo que sí sabían es que siempre regresaban en la madrugada, arriba de la Caribe Blanca, con la música a todo volumen, con el sonido del bajo retumbando a través del callejón, repicando por completo en las casas donde la gente dormía. El bajo de las cumbias hacía vibrar los cristales, asustando a los gatos. Los perros ladraban eufóricos y una que otra señora se asomaba para verlos a través de la cortina. Apagaban el auto, pero la música seguía al lado de una botella enorme de ron. Y bebían mientras hurgaban en bolsas de mujer, en carteras de cuero, en chamarras, sacos y gabardinas que aún mantenían el aroma de sus dueños. Despertaban con esclavas puestas, con anillos nuevos, con ropa que no se veía en esos rumbos. Sus novias amanecían con bolsas multicolores, con cadenita de oro y perfumes que nadie tampoco había olido por ahí. Los viernes desaparecían, los sábados celebraban, los domingos a pasar tiempo con la familia después de misa, porque la Virgen los perdonaba el fin de semana y los demás días repetían la rutina en las escaleras del mercado que apuntaba al cielo. «Buenas tardes, jefe. Buenas tardes, jefecita. Cámara, Pati, antes hablabas. Luis, ven para acá, puto. Ese Inge, ¿ya va a venir la Oli o sigue peleando con el Schwarzenegger? Con el Rocky, güey». Y reían y miraban a la gente como sombras desperdigadas a través de la tarde. El chacal siempre sentado detrás de ellos dos, siempre en silencio, con los ojos mirando algo que ni el Cachetes ni el Medusa podían descifrar. Miraba al barrio y lo veía suyo, con todo, con la gente, con el polvo, con los perros, con los autos, con el mercado y las avenidas. Sabía que no faltaba mucho para que lo reclamara como propio, pero lo frenaba aquel con el que debía andarse con cuidado, el único que lo espantaba por tener la sangre más pesada que el aceite, ese que no se andaba con chingaderas y le podía meter una bala en medio de los ojos, es el que vio volverse loco en la casa del payasito. Fue años antes de que entrara al ejército, antes de que el negro lo jalara al negocio, cuando estaba por ser un adulto en el título porque en los hechos ya se sentía uno. Desperdiciaba la madrugada solo, mirando hacia la oscuridad. Aventaba piedras a los gatos que daban brincos por los techos, mientras se imaginaba a sí mismo vestido de soldado, con el rifle en las manos, con el águila en el hombro. Se escuchó el sonido de un auto recorrer la tierra y las piedras. La radio sintonizaba alguna salsa romántica que no pudo identificar. Del auto bajó el negro, completamente ebrio. Se agarraba del hombro de un chavo con el cabello chino y brilloso. Es el puto del payasito, pensó y se puso de pie. Escupió en el piso y encendió un cigarro mientras aguardaba que pasaran por ahí. El negro dio un mal paso y cayó junto con el payasito. Ambos se atacaban de risa, como si fueran un par de adolescentes ebrios saliendo de una fiesta. Detrás de ellos venían el Bigotes y el Púas, no tan bebidos, pero con los ojos hinchados y rojos. «¿Qué pedo?», dijo el Bigote secamente cuando se encontró frente a él. «¿Qué ves o qué, puto?». «Nada, Bigotes, acá nomás», respondió, y el negro y el payasito volvieron a caer en la tierra, estallando en risas. «Vienen bien pedos, ¿verdad?», preguntó el chacal con una risita molesta. «Que te valga verga, morro», respondió el Púas, y se le plantó de frente aunque apenas le llegaba al mentón. «¡Cámara, Púas, que tengo sed, culero!», escucharon gritar al negro que se ponía de pie con el payasito. Cuando se recompuso volvió a gritar. «¡Órale, morro, jálate, güey! Vete por unas cocas y unos cigarros. Dale para que se lance, Púas, porque el pinche payasito ya tiene sed». «¿Tiene sed, verdad, culero? ¡Que ya quiere verga, dice!». Y sus risas se perdieron en los pasillos. El chacal caminó a la tienda, pegó varias veces con una moneda en la reja y una señora despertó con el cabello enmarañado. Le entregó los refrescos, unos paquetes de cigarros y regresó a dormir en medio de mentadas de madre. Cuando llegó a la casa del payasito, el lugar se había convertido en un tugurio. A nadie le importaba la música a todo volumen, no había mucha gente que los escuchara alrededor. Tocó varias veces la puerta con la misma moneda hasta que el payasito le abrió. Ya no llevaba la chamarra de imitación piel, solo una camisa floreada y brillosa, desabotonada casi hasta el ombligo. Estaba rojo como camarón y arrastraba las palabras. «No mames, negro, ¿este pinche morrito qué? Es de los que se viene, pero en pipí, cabrón», y todos estallaron en risas. El chacal no sonrió, solo entró con mala cara y cerró la puerta detrás de sí. Toda la madrugada bebieron y fumaron, en medio de chistes de mal gusto, risas y golpes en los hombros, hasta que el negro sacó una bolsita con polvo blanco y la esparció sobre la mesa. Los otros nunca habían visto coca en el barrio, no había y tardaría muchos años en llegar formalmente en las ventanitas. En ese entonces era droga de ricos, droga de fiesta que los hacía sentir como si pertenecieran a algo, como si el mundo fuera suyo y se los estuvieran guardando. El negro y el bigotes dieron dos tirones, con un billete improvisado. El payasito lo siguió, tomó las sobras y se las untó en los dientes. Le subió a la música y gritó, «Esa canción me encanta», y comenzó a cantar. La cantaba con los ojos cerrados, sacudía los hombros mientras los chinos rodaban por su cuello. Batía las caderas entalladas en el pantalón de mezclilla entubado. El negro lo miraba hipnotizado, como si estuviera hecho de luz, como si su piel brillara con tal fuerza que lo cegara. Olvidaba que el chacal lo veía desde una esquina, que el púas comenzaba a impacientarse de ver al chamaco molesto ahí, de fisgón, metiéndose en lo que no le importaba. Continuó el payasito y estiró las manos llamando al negro. Parecía que le cantaba a él, solo a él. Los demás no existían a su alrededor, como si apareciera un reflector directamente en su rostro. Quizá fue la coca en la sangre, el alcohol en el estómago o la noche en su corazón, pero tomó la mano del payasito, se puso en pie y comenzó a bailar con él, mientras extendía de más la mano sobre las caderas y le apretaba una nalga de forma juguetona. Bigotes gritó, «¡Cámara, pinche negro puto, ya te gustó la verga!» Y la risa del chacal cubrió todo, una risa oscura, burlona. Su enorme cuerpo servía como una caja de resonancia. «¡Qué puto negro, no mames!» dijo a carcajadas. Fue eso lo que lo sacó del trance y el negro se miró sosteniendo la mano del payasito antes de concluir el paso de baile. Cada risotada del chacal lo regresaba de a poco a la realidad. Sus carcajadas eran humo negro que parecían llenar la casa y reventar los cristales. Se detuvo con un exabrupto, lo empujó tan fuerte que al caer sobre la grabadora la reventó por completo. «Sáquese a la verga, pinche puto», dijo con los ojos pelones y fúricos. Pero las risas no paraban, el bigotes y el chacal reían con tanto estruendo que lo pusieron paranoico. Sintió el corazón acelerado, lo golpeaba como queriendo salir de su garganta. Le sudaban las manos, un escalofrío le recorrió la espalda cuando por fin descubrió de qué se reían. Una enorme erección le empujaba el pantalón. Cerró los puños y cuando el payasito se puso en pie y le gritó, «¡Pinche negro, tus mamadas otra vez, güey!», lo regresó al piso con otro golpe. El payasito cayó sobre la mesa de centro y no supieron si ese crujido fue de madera o de hueso. Se le fue encima y el sonido de los puños chocando con el rostro cortó las risas. «A ver, puto, ríete, culero, a ver si es cierto», gritaba mientras lo seguía golpeando. Sacó la pistola y luego del segundo cachazo el púas intervino. «¡Ya, negro, no mames!». El negro giró la pistola y le apuntó. «Ábrete a la verga, culero. Muchas pinches risas, ¿no? A ver, pinche morro, ven. Usa tus huevotes y párame a este güey que no responde». El chacal se puso en pie. Levantó al payasito que para ese momento era peso muerto. «Ándele, así, pinche payasito. A ver, diles a estos güeyes si soy puto o no. ¡Habla, culero!». Y golpeó de nuevo el cuerpo que no volvió a responder nunca más. Lo enterraron cuando se cansaron de jugar con él como si fuera una marioneta. Un trapo, pensando que aún vivía. Pero cuando la razón les regresó, se miraron en silencio. Cuando el chacal con su voz oscura dijo, «Creo que sí se murió, negro». Nunca volvieron a hablar de ello, ni siquiera mencionarlo. Cerraron sus labios para lo necesario. Cambiaron las palabras por chiflidos, el apretón de manos por la cabeza sintiendo. El chacal se fue al ejército, los demás a su vida normal. Y cuando regresó a las escaleras de concreto que no llevaban a ningún lado, tampoco volvieron a hablar de ello. Cuando los años pasaron, luego del ejército, luego de chambear algunos fines de semana a su lado, de mirarse en el espejo y ver a un adulto reflejado en él, cuando en el barrio apareció la bestia de acero y los segundos pisos le crecieron a las casas, el chacal se dio cuenta de que él ya podía ser el dueño de todo. Por fin podía cobrar su herencia y terminar con el negro de una vez. Pero no necesitó hacer mucho. Para ese entonces el negro y el bigotes ya eran población general en algún reclusorio. Cuando no les bastó robarse el taxi y hurtaron sus entrañas. Del payasito solo quedaba el sillón donde los ratitas descansaban la mona. El púa sin su hermano cayó en desgracia. Se volvió un borracho más que se tambaleaba en medio de las casas. Perdió toda la fuerza que nunca había tenido. Y no solo los ratitas lo golpearon porque en una dormilona se apropió de su sillón. No solo lo corrieron de su casa como si lo culparan por la ausencia del negro. Cuando se esparció la noticia de que su hermano había muerto en el reclusorio, de que él ya no era nada, porque nunca lo había sido, el cachetes y el medusa, con la autorización y el beneplácito del chacal, le cobraron las risas y las cachondeadas. La bestialidad de su apodo terminó por nombrar a todos los que trabajaban con él. No, mana, los chacales son unos cabrones, ten cuidado con esos güeyes, decía la gente. A mí me dijeron que ellos fueron los que mataron al payasito, agregaba alguien más. A mí me caen bien, mientras no me chinguen y se chinguen a los que chingan, yo feliz, agregaba algún señor. De poco en poco la gente comenzó a murmurar sus nombres primero y a pedirles favores después. Chacal, ayúdame con lo de la Virgen. Chacal, ayúdame con lo del terreno. Chacal, te empeño mi estéreo. Chacal, no le hagas nada a mi hijo, está chavo. Chacal, chacal, chacal. Quizá por eso hablaban de ellos en plural. Era más fácil pensar que había un solo gobernante en el barrio, como en los libros de historia o en la Biblia. Un rey que procuraba justicia, que repartía tierras, que solucionaba conflictos. Los políticos nunca estaban ahí, la policía de vez en cuando. La orfandad le ganó al barrio y optó por su padre adoptivo, ese gigante despiadado que se hizo del mercado a la fuerza, que cobraba renta por estacionarse y de todo lo que pudiera. Ese perro grande y bravo que se hartó de robar personas y comenzó a robar trailers, que se cansó de las carteras y fue por los bancos, que se hastió de secuestrar taxis y fue por la gente de dinero. Llevaba tantos años esperando ese momento, de doblegar asientos, de ser temido y admirado como un monarca. Un día cerró los ojos y cuando los abrió por completo, el barrio era suyo, y sus sombras ya no eran dos, sino docenas, todos con su apodo, todos temidos, todos llamados chacales. Cambió al barrio por una casa más grande, más bella, pero no tan lejos de ahí, de su negocio, que para ese entonces ya era una empresa familiar. Los fines de semana regresaba a las fiestas, a las tocadas de sonideros, a cobrar la renta, a regañar al ingeniero porque le faltaba dinero. No mames, ingeniero, me lo repone o ya sabe. Lo amenazaba y la siguiente semana no faltaba nada. Volvía de vez en cuando a supervisar la construcción de su bodega en el callejón, a repartir mordidas a los policías, a ver a los hijos que le habían brotado de varias mujeres, a ver el business como el negro le había enseñado. Todo cambió desde ese día en que los ratitas se marcharon del barrio con los huesos molidos, como si supieran lo que estaba por venir con su partida, como si hubieran maldecido a esas casitas condenándolas por años. Porque desde ese momento, las cosas cambiaron tan rápido que la gente pasó de sentir alivio porque su ropa no desaparecía por las noches, a terror cuando los casquillos calientes les brincaban a los pies como cucarachas. Pasaron de la sorpresa por alguna nota amarillista a ver personas con el cuerpo hecho tirones por las balas, de cruzar tranquilamente el semáforo a correr cuando de las sombras los chacales salían a toda velocidad como animales y al grito de «¡Ese es el bueno!» rodeaban como lobos a algún conductor desafortunado, detenido tranquilamente en el semáforo, quien al verlos golpear las ventanillas con la cacha de la pistola, con los gritos que se convertían en ladridos, entregaba las llaves, con las manos temblorosas y las piernas hechas agua, si es que los chacales no se las reventaban a disparos. El barrio pasó del silencio desinteresado al silencio cómplice e impuesto, donde nadie decía nada porque el miedo le sellaba los labios. Perdió su color en cada esquina, descuidado, olvidado, jodido, como si un grupo de chacales le hubiera arrancado la piel. Cuando faltó la ley, nadie la respetó. Las obras mal hechas y abusivas crecieron como hierba mala sobre las áreas verdes. Se invadieron casas, se apropiaron terrenos y se destruyeron juegos. Los ladridos de los perros enfurecidos, el ruido de las cadenas reteniéndolos y los gritos de dolor que les seguían se volvieron cotidianos. Tanto que la gente fingía no escucharlos y se acostumbró a ellos. Nunca volvió a ser igual, nunca más regresó el color, como si lo último que hubieran robado los ratitas fuera el color mismo. Las avenidas gigantes sepultaban los gritos de ayuda y desesperación. No regresarían nunca más los vendedores en medio de la polvareda, ni los elefantes, ni las jirafas, ni los reyes magos. No volvería a ver obras de teatro, ni pastorelas, ni camiones volteados desperdigando melón. No habría de nuevo niños jugando, ni adultos echando la cascarita en el pasto. No regresaría nunca más el primer barrio, ese que habían matado los chacales, al que le arrancaron las manos y le sorbieron los huesos, al que le sangraron el alma y le envenenaron a los niños de poco en poco. El veneno llegó un invierno, mientras sonaban las lucecitas navideñas, y el aroma ponche emanaba de las casas. La gente vio que la nieve llegaba en forma de polvo blanco, de piedras contenidas en bolsitas, que se quemaban en latas de refresco perforadas con agujas. Y hubo varios que nunca habían visto nevar algo parecido, tan puro y blanco, y lo inhalaron por curiosidad, y lo fumaron para que el humo les empujara la tristeza y la desesperación. En medio de ese frío que calaba los huesos, adentro de esas casas a las que nunca les regresarían los colores, porque no tenían claro quién se los había robado.